Yo sé lo que ustedes ignoran. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas creadas. Después mostró estas a los ángeles y les dijo: Infórmenme de sus nombres si son veraces. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Estos respondieron: Gloria a ti. Solo sabemos lo que tú nos has enseñado. En verdad, tú eres el omnisciente, el sabio. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dijo, Adán, revélales sus nombres. Y cuando Adán les hubo informado de ellos, Alá les dijo, ¿acaso no les dije que tengo el conocimiento absoluto del gaib en los cielos y en la tierra, que nadie más posee, y que sé lo que manifiestan y lo que ocultan? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Y recuérdales, oh Muhammad, cuando dijimos a los ángeles, póstrense ante Adán, y se postraron todos salvo Iblis, quien se negó, se envaneció, y fue de los que se rebelan. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Y dijimos a Adán, Adán, habita con tu esposa en el paraíso, y coman de él cuanto y donde quieran. Pero no se acerquen a este árbol, pues serían de los pecadores si comieran de él. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Pero el demonio Iblis hizo que desobedecieran y que tuvieran que abandonar las gracias de las que allí disfrutaban. Les dijimos, desciendan del paraíso, sus descendientes serán enemigos unos de otros. En la tierra dispondrán de morada y de bienes temporales. Después, Adán recibió de su Señor unas palabras para pedir perdón. Y Alá lo perdonó. En verdad, Alá acepta el arrepentimiento y es misericordioso. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dijimos, desciendan todos del paraíso. Recibirán de mí una guía. Quienes la sigan no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pero quienes se niegan a creer y desmientan nuestros mandatos, esos serán los habitantes del fuego y permanecerán allí eternamente. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Oh hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y cumplan sus obligaciones para conmigo a fin de que yo cumpla mi compromiso con ustedes. Y ténganme solo a mí. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Y crean en lo que he revelado, el Corán, que confirma lo que ya tenían en la Torá. Y no sean los primeros en negarlo. No malvendan mis mandatos. Y témanme solo a mí. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. No revistan la verdad con la falsedad, confundiéndolas. Ni oculten la verdad a sabiendas. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Cumplan con el salat. Paguen el saque. Y póstense con quienes se postran realizando el salat en congregación. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ¿Cómo ordenan a los hombres la virtud, mientras que se olvidan de cumplirla ustedes mismos, siendo que ustedes leen el libro, la Torá, la cual censura a la actitud hipócrita? ¿Acaso no razonan? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Y busquen ayuda en la paciencia y en el salat. Esta es en verdad difícil, salvo para los piadosos. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Esos que tienen certeza de que se encontrarán con su Señor y de que regresarán a Él para ser juzgados. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Oh, hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y de que los favorecí entre todos los pueblos de su época. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Y temen el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará intercesión o compensación alguna, ni nadie será auxiliado. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Y recuerden cuando los salvamos de las gentes del faraón, que los infligía un terrible suplicio. Degollaba a sus hijos varones y dejaba vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Y recuerden cuando abrimos el mar para ustedes y los salvamos, mientras que ahogamos el ejército del faraón ante sus ojos. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Y recuerden cuando citamos a Moisés durante 40 noches y durante su ausencia tomaron el becerro como objeto de adoración y fueron injustos al adorar fuera de Alá lo que no merecía ser adorado. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Después los perdonamos para que, tal vez así, fueran agradecidos. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Y recuerden cuando entregamos a Moisés el libro, la Torá, que distinguía entre la verdad y la falsedad para que pudieran guiarse. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo: Pueblo mío, en verdad han sido injustos con ustedes mismos al adorar el becerro. Arrepiéntanse ante su creador y mátense entre ustedes, de manera que los inocentes maten a quienes cayeron en la idolatría. Esto es mejor para ustedes. Y él los perdonó. En verdad, él acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y recuerden cuando dijeron: Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Alá con claridad. Entonces fueron alcanzados por un rayo que los fulminó mientras miraban. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Luego los resucitamos para que pudieran ser agradecidos. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Y los cubrimos con unas nubes que los protegían del calor del sol. E hicimos descender sobre ustedes el maná y las codornices. Y les dijimos: Coman de las cosas buenas de las que les proveemos. Mas ellos se rebelaron y fueron desagradecidos. Y no nos perjudicaron con su desagradecimiento, sino que se perjudicaron a sí mismos. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Y recuerden cuando les dijimos: Entren en esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella cuanto deseen, sin límite alguno. Pero entren por su puerta, mostrándose humildemente en agradecimiento por su victoria, y pidiendo nuestro perdón, y perdonaremos sus faltas. Y a quienes obren bien y obedezcan, les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras. E hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Y recuerden cuando Moisés suplicó a su señor que enviara agua para su pueblo y le dijimos: Golpea la roca con tu cayado. Entonces brotaron de ella 12 manantiales y cada grupo de personas supo de cuál beber. Les dijimos: Coman y beban de la provisión de Allah y no siembren la corrupción en la tierra. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ¿Acaso esperan ustedes, musulmanes, que los judíos crean en su religión cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Allah, la Torá, y a pesar de ello, la distorsionaban a sabiendas tras haberlo comprendido? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Si los hipócritas de entre los judíos se encuentran con los creyentes, dicen: creemos en que Muhammad es un profeta de Allah. Pero si se quedan a solas, se dicen entre ellos: van a contarles lo que Allah les ha revelado para que puedan usarlo como argumento contra ustedes ante su Señor. ¿Es que no razonan? ¿Acaso no saben que Allah conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Entre ellos, hay analfabetos que no conocen el contenido del libro La Torah, sino que solo conocen falsas historias, y no hacen más que conjeturar siguiendo sus propios deseos y pasiones. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos y luego dicen que proviene de Allah para obtener un mísero beneficio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos. Hay de ellos por el beneficio que obtienen. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dicen: el fuego del infierno solo nos tocará durante unos pocos días. Diles: se los ha prometido Allah y él no falta nunca sus promesas. ¿O dicen sobre él lo que no saben? بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. No es como ustedes desean. Quienes obren mal y estén sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría, esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso y allí permanecerán eternamente. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Y recuerden cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel y dijimos: adorarán solamente a Allah y tratarán bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablarán a la gente con buenas palabras. Cumplirán con los rezos y entregarán caridad. Después, salvo unos pocos de entre ustedes, dieron la espalda a lo que se les ordenaba. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. Y recuerden cuando establecimos un pacto con ustedes y les dijimos: no derramarán sangre entre ustedes sin justificación alguna, ni expulsarán a su propia gente de sus hogares. Luego lo confirmaron y fueron testigos de ello. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Después, ustedes mismos se mataron los unos a los otros y expulsaron de sus hogares a un grupo de los suyos, aliándose en su contra con sus enemigos en el pecado y la transgresión. Luego, si regresaban a ustedes como prisioneros, pagaban rescates por ellos, a pesar de que habían sido ustedes mismos quienes los habían expulsado, aún teniéndolo prohibido. ¿Acaso creen en una parte del libro, la Torá, y rechazan el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre ustedes sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección recibirán el castigo más duro.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. El mes de Ramadán es el mes en el que descendió el Corán como guía para los hombres, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de entre ustedes que presencien el mes y no estén de viaje, deben ayunarlo. Y quien está enfermo o de viaje y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. Allah quiere hacerlo fácil y no difícil, pero quiere que completen los días de ayuno y que al finalizar el mes de Ramadán, proclamen la grandeza de Allah por haberlos guiado y para que puedan ser agradecidos. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Respondo a las súplicas de quienes me invocan. Que me obedezcan, pues, y crean en mí para que puedan estar bien guiados. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Se le permiten las relaciones íntimas con sus esposas durante las noches del mes de ayuno. Ellas son un refugio para ustedes, y ustedes un refugio para ellas. Allah sabe que se traicionaban a sí mismos porque se unían a ellas por las noches cuando lo tenían prohibido con anterioridad. Pero Allah ha aceptado su arrepentimiento y los ha perdonado. Ahora pueden mantener relaciones íntimas con ellas y buscar lo que Allah ha decretado para ustedes. Y coman y beban hasta que el primer destello del alba rompa la noche. Después continúen el ayuno hasta el anochecer. Pero no se unan a sus esposas si están retirados en las mezquitas para adorar a Allah. Estas son las leyes que Allah establece. No las quebranten, pues. Así es como Allah aclara sus mandatos a los hombres para que puedan ser piadosos. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Y no consuman injustamente los bienes ajenos, ni los usen para sobornar a los jueces, para así apropiarse ilegalmente y a sabiendas de algo que no es de ustedes. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Te preguntan acerca de las lunas crecientes, oh Muhammad, diles, son señales para que los hombres puedan calcular el tiempo y la fecha de la peregrinación del Hajj. Y la piedad no consiste en entrar en las casas por detrás, sino que consiste en temer a Allah, alejándose de lo que Él prohíbe y obedeciendo sus mandatos. Entren pues en las casas por sus puertas y teman a Allah para que puedan triunfar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Y luchen por la causa de Allah contra quienes los combaten, mas no traspasen los límites, ni sean los primeros en atacar. En verdad, Allah no ama a los transgresores. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Y maten a quienes los atacan a ustedes y a su religión, allí donde los encuentren, y expúlsenlos de donde los expulsaron, la ciudad de la Meca. La idolatría y el hecho de que los aparten del Islam es más grave que matarlos. Mas no luchen en la mezquita sagrada, a menos que sean atacados allí. Y si los atacan, mátenlos. Tal es el castigo de quienes rechazan la verdad. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Pero si cesan en su incredulidad y dejan de atacarlos, en verdad, Allah es indulgente y misericordioso. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Y combátanlos hasta que no haya más persecución contra la religión y predomine la religión de Allah sobre todas las demás. Mas si cesan en su hostigamiento, que no haya hostilidad contra ellos, salvo con los injustos que continúen atacándolos y negando la verdad. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. El mes sagrado por el mes sagrado. Y la violación de todo lo sagrado se somete a una pena similar a la violación cometida. Así pues, si alguien se excede con ustedes, actúes de la misma manera contra él. Mas teman a Allah, y sepan que Él está con quienes lo temen. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, y no causen su propia destrucción, no contribuyendo a ella ni luchando por ella.